¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, Hello from Mars, no, Hello from Jerez. Bienvenidos, bienvenidas a el programa Estrella. Nunca mejor dicho, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. ¿Qué hace la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio? Hoy, 19 de marzo de 2015. Festividad de los Pepes, las Pepas, José, Josefas. Festividad de los Papá. Festividad de la Comunidad Valenciana, bueno, de Valencia, mejor dicho, no de la comunidad. Con las Fallas, que estarán con la Caloret, allí pasándolo que no vea. Los navarros también sé que están de fiesta. Me preguntaban, oye, ¿te vas de puente? ¿Qué puente? Y mañana son los gallegos los que están de fiesta también. Luego somos los andaluces los que no trabajamos, ¿eh? Luego dicen que nosotros. Bueno, pues hoy comenzamos nuestro programa con una novedad. Y es que es la primera vez desde 1999... que el programa lo voy a hacer yo solo. ¿Por qué? Pues os cuento. Don Manuel Jiménez del Barco está negociando con el convento de Santa Clara, de aquí de Jerez, la entrega de 500 huevos. A ver si mañana, día del eclipse de parcial de sol, 60% aquí en Jerez, por lo menos que haya un hueco en el que podamos verlo. Don Miguel Soto tampoco puede venir hoy. Ha hecho una promesa descalzo hasta el santuario de la Virgen de la Cueva. Va con las manos en alzas. A ver si la Virgen de la Cueva para el agua y podemos ver el eclipse mañana. Don José Luis Espí tampoco estará con nosotros esta noche. Está ahora mismo en las ruinas de Stonehenge haciendo un ritual celta, a ver si también puede quitar el nublado. Pero no, tampoco. Don David Chacón tampoco está con nosotros esta noche. Está en la cima del Monte Tabor lanzando oraciones a Yahvé para que pare ese, no diluvio, porque tampoco es diluvio, pero que nos quite las nubes, que un eclipse no lo hay todos los días. Así que estoy más solo que la una. Bueno, un poquito de broma, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Meteorólogo, ya ruina, ¿no? Ni que fuéramos gallegos. Nada. Previsión para mañana. Previsión. Pues aquí la tengo delante y sigue en sus 13 de nubosidad casi completa, entre el 80 y 100%, a la hora entre las 9 y las 11, que son las horas del eclipse. Y ayer difundí en el grupo el parte y no daba agua, pero hoy da incluso agua ya. Ya, o sea, pero, que a partir de casi de medio de, quizá un poco después de la hora del eclipse, va a volver a llover. Con, es que me decía la gente, es que va a llover, ¿no? Digo, pero siempre malo que llueve, pone que esté nublado. Claro. Esto ya, no es ya, como saca un paso. Es que aquí, con que esté nublado, ya estamos ya, jodidos. Ya, ya no se ve. Y va a estar nublado, ¿no? Sí, sí, va a estar nublado. Además, lo comenté, nubes de borrasca, o sea, nubes de desarrollo. O sea, que no, que es complicado que haya un hueco. Estamos hablando de Jerez. ¿Y España sí, cómo va a estar más o menos? España, es que la borrasca, yo por... La Andalucía vio el tiempo al mediodía y es que está entrando por abajo, ¿no? Sí, sí. Está hoy mismo... Hay dos centros de bajas presiones. Vi en el mapa, uh-huh, uno en el Golfo de Cádiz y otro por encima de Argelia, por ahí más o menos. Sí, y luego está entrando uno por Galicia, que dice que lo que hace es que no permite que se mueva, sino que se quede ahí. Ajá. Pues sí, sí, esa es la situación. Sobre todo, yo he estado viendo en el mapa de significativo, de que ponen los simbolitos, que la parte de Levante y Murcia y esto, esa depresión que hay en Argelia subirá un poquito y fastidiará la parte este, que es la que hasta ahora se estaba librando, porque este primer contacto ha sido la borrasca que ha entrado por el Golfo de Cádiz, por aquí. Así que creo que, salvo a lo mejor alguien de la cornisa cantábrica, norte de Galicia, País Vasco a lo mejor, pero de la mitad hacia abajo... Y no, no, esto no podemos cambiarlo de día. Ni... No, no. Lástima es que ya el siguiente ya es dentro de un par de años. El siguiente parcial. Parcial. Y además es en agosto del 17. En agosto... No, el próximo era el 26, ¿no? No, pero es el total. Total. Es el, pero hay, el total hay un, que cruza España. Ah, vale, hay un parcial, vale, vale, dentro de dos años. Que ese sí que... 2026. Ese sí. Ese sí que es para morirse si se nubla, ¿no? Pero ese cae en... ¿El total cuándo cae? ¿Cuál? El total. Ah, el total. No me acuerdo, pero no es un mes de lluvia. No creo que era un mes de lluvia. Es que este mes, no, en mes... agosto hay muchas posibilidades de que esté bueno. Pero bueno, yeah, nubes nunca del todo estamos libres, vamos. Aquí es que incluso lo que pasa aquí es un día de levante fuerte, te puede nublar. Bueno, pues nada, vamos a hacer. No, nunca llueve a gusto de todo, ni... Lo ponemos a ver por internet, ¿no? Sí, vamos, hay páginas que ofrecen y además la parte, creo que hay cámaras en, mira, pues, en las islas, por hechas, lo menos para... Las Feroe, ¿no son? Las de las islas Feroe. Sí. Para verlo total. Para tomárnoslo con un poco de filosofía, esto dura solo 2 minutos, ¿eh? Y luego vamos a hablar de una foto que nos ha mandado nuestro amigo Esteban, que quiere que le expliquemos una cosita, ¿vale? Muy bien. Pero vamos a escuchar esto porque creo que es una importante información sobre el eclipse, ¿eh? Que creo que siempre hay que tener en cuenta. Aquel que dice que era en un cuartel, un día el coronel le dice al comandante, mañana a las 1:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice a sus órdenes mi coronel, en esto que el comandante da la orden al capitán, le dice, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dice a sus órdenes mi comandante. En esto que el capitán da la orden al teniente, le dice, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Dice a sus órdenes, mi capitán. En esto que el teniente da la orden al sargento, le dice, mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Digo a sus órdenes, mi teniente. En esto que el sargento da la orden al cabo y le dice, mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y el cabo les dice a los soldados, mañana a eso de las 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sau? Bueno, vamos a reírnos un poquillo, ¿no? Porque ¿cómo hace, no? Mañana entonces todos en traje de campaña en gimnasio para ver el eclipse. No en traje de campaña, pero por lo menos en el colegio Beaterio con el instrumental. ¿Ustedes preparado? Se imaginan un hombre. Uy, que se me ha colado el Paco Gandía, qué susto. ¿Sabes cómo ha pasado? ¿Era los garbanzos también? Ya no. Era los garbanzos, el chiste de los garbanzos. Que me ha asustado porque iba a saludar a Agustín y pensaba que el que estaba hablando era él. Y como que me va a contar el chiste de los garbanzos. Buenas noches, no me habías dado paso, no me había atrevido. No, pero me ha asustado porque digo, no va a contar al chiste de los garbanzos. No te veo. Yo te veo de chascarrillos matemáticos. Pero de chiste de garbanzo no te veo yo a ti, sí, como... Algunos me acuerdo, pero ahora mismo hay que, en fin, habría que hacer memoria. Bueno, Esteban, desde Galicia, que nos ha mandado una foto ahora mismo, uh-huh, a través de WhatsApp, y nos preguntaba que si el equipo que tenía montado estaba correcto. ¿Alguien me describe cómo ha montado el equipo? Porque también le puede servir a cualquier oyente, ¿eh?, para que tenga la suerte mañana de poder ver el eclipse, de poder montar un tingladillo para observarlo. Pues nada, te tengo aquí delante la foto que nos ha mandado nuestro oyente y lo que tiene es un telescopio refractor, creo que es un 80 de Skywatcher, con una montura ecuatorial, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho es, lo primero es taparle el objetivo, porque no tiene ningún tipo de filtro. Entonces, lo que tiene que hacer para cuando observe el sol es quitarle solamente la tapadera chiquitita. No quitarle la apertura completa, ¿vale? Con solamente la tapaderita chiquitita, que más o menos te deja el 50%, pues tiene de sobra. Después, en la parte de atrás ha puesto un, creo que no sé si es un cartón o una madera, un pané, para evitar que el sol dé directamente y produzca una sombra detrás, que así haga que sea más agradable de mirar y que se vea con mucho más contraste al no dar el sol directamente. Más atrás de esa pantallita está la pantalla blanca donde se proyectará la imagen, ¿vale? Y el montaje es correcto. Lo único que le vería yo es, en una de las fotos está el buscador sin tapadera. El buscador hay que taparlo también, ¿eh? El buscador concentra ahí, si está mucho rato viendo y a través del buscador se produce ahí una imagen capaz de que arda el cartón de atrás o algo, ¿vale? Que lo tape, porque vamos, el buscador del sol en estos casos es mover el telescopio y cuando la sombra sea lo más chiquitita posible, pues ahí está el sol. El resto está correcto, es decir, precaución siempre de buscar el sol mirando la sombra que produce, sin nunca mirando por los oculares. Y después intentar proyectarlo en la pantallita y acercas y alejas la pantallita hasta que lo veas suficientemente enfocado. ¿Qué os parece, compañero? Yo lo veo correcto. Con la precaución eso de, sí, de tapar que tape el buscador, ¿vale? Y el objetivo grande, el del telescopio completo, que no lo abra completo, que abra solamente la tapaderita que se ve chiquitita, que con eso... Sí, suelen tener doble tapadera. Doble tapadera, uh-huh, pues la tapadera la más pequeña, que con esa, para ver el sol, hay más que de sobra. Lo demás está bien, no sé qué ocular habrá puesto para proyectar, en fin, se puede cambiar de ocular. Nunca mirar por el ocular, ya está, se proyecta, todo el mundo mira la pantallita blanca que hay detrás y es completamente seguro. Está muy bien. Vale, pronóstico para Semana Santa, por así decirlo. Es que ya había algún medio ayer diciendo que no iba a llover. Y digo, bueno, pero eso es muy pronto, ¿no? Es pronto. El principio de... En el mismo parte que yo estaba manejando para ver mañana, ya llega hasta el Domingo de Ramos y da la atmósfera muy tranquila, apenas sin nubosidad. Por lo menos para el... Para principios, Sábado de Pasión y Domingo de Ramos, de momento no hay muchas alteraciones. Falta que venga otra borrasca para la semana que viene, al principio. Parece ser que va, que ahora mismo lo he estado viendo por el satélite, está a mitad del Atlántico, es enorme. Y el frente baja hasta estas latitudes, o sea que si sigue a la misma latitud cruzando el Atlántico, es la que viene aquí, concuerda con que llegue el lunes o martes de la semana que viene. Pero ya al final de la semana que viene, que será ya Domingo de Ramos, pues parece que está bastante tranquila. Yo no me aventuraría más adelante. He estado mirando la corriente de chorro, está bastante rápida, eso es bueno, ya que no dejaría descolgarse gotas frías, masas de aire frío hacia latitudes bajas, que es lo que provocaría que hubiera borrasca. Pero más allá de ahí no me mojo, nunca mejor dicho. Las previsiones para esta borrasca que viene es bastante activa, viene unos 28 litros por metro cuadrado por aquí, o sea que a ver si se ponen contentos los amantes de la Semana Santa de que llueva antes de que llegue la propia Semana Santa, a ver si la deja tranquila. A ver si alguien le puede contestar a Esteban por el WhatsApp, porque es que está trabajando y entonces no va a poder escuchar el programa rápidamente. Bueno, seguimos hablando del sol, porque ayer os mandaba yo una noticia, surgía uno de estos titulares que te queda un poco así, ¿no? Dice, se oscurece el sol, aparece el agujero coronal más grande visto en décadas. Agujero coronal, sí. nunca había escuchado eso, ¿eh? Pues sí, esa expresión. Sí, agujero coronal, sí, es una igual que la superficie del sol tiene su agujero, es decir, sus manchas solares, que debida también al propio campo magnético del sol, que es muy muy potente, pues la corona, que es la corona del sol, es como la atmósfera cuando acaba el sol, digamos entre comillas sólido, porque no hay nada allí sólido, ¿vale? Pues empieza lo que es la atmósfera, como el equivalente a la Tierra y su atmósfera. Bueno, pues la atmósfera es lo que llamamos en el sol la corona, y la corona tiene unas particularidades muy interesantes. Y, por ejemplo, una de las que todavía es enigmática, porque aún no se ha conseguido dar explicaciones, por qué la corona está muchísimo más caliente que la superficie solar, ¿no? Esa es una de ellas. Entonces, el campo magnético del Sol llega, claro, como aquí en la Tierra, llega con los cinturones de Van Allen y demás, llega mucho más lejos. Entonces, atraviesa la corona. Y en la corona hay sitios que, debido a esa actividad del campo magnético, hay sitios donde la densidad de la corona y la temperatura es diferente de un punto a otro, y donde la temperatura es más baja, entonces se ve más negro, se ve más oscuro y aparece lo que llamamos un agujero coronal. Este agujero coronal que tú mandabas la noticia el otro día a nuestro grupo, yo lo he estado viendo, las fotografías que han mandado los expertos y la NASA y demás, y había una en el sur, había una por el cerca del norte, exactamente, pero una por el sur que ocupaba entre el 6 y el 8% del diámetro del Sol. O sea, un agujero realmente muy importante. Esto se produce muy a menudo, quiero decir que no era extraño. Igual que las manchas solares tienen sus ciclos y aparecen y desaparecen y demás. Pues hay agujeros coronales, pero lo interesante es uno tan grande no se había visto nunca, o por lo menos registrado, ¿no? Desde que hay registros sobre los agujeros coronales. En la corona también, vida cuenta de estos agujeros y de esta actividad con sitios de más temperatura y de menos, hay zonas en las que se calienta tantísimo, a dar cuenta que la temperatura de la superficie del Sol son 6.000 y poco de grado, pero la superficie de la corona llega a cientos de miles, ¿no? Entonces, cuando se calienta tanto, se ioniza esas partículas que salen despedidas como viento solar y hay algunas que llegan a salir al 70% de la velocidad de la luz. O sea, salen despedidas muy importantes. Que eso es, que enlaza con la otra noticia que teníamos, Alfonso, que era una eyección coronal, no agujero, sino eyección coronal, que había llegado hasta aquí, que podía producir fallos en las comunicaciones y demás. ¿No era la siguiente noticia que trae mi Alfonso? ¿Recuerdo? Espérate, porque es que estaba hablando con lengua de signo, con Lito, y yo no sé si Lito me ha comprendido. ¿Os he visto? Yo creo que hemos quedado esta noche, no sé lo que me has dicho. Sí, sí, sí. Tú no has entendido. Porque puedo hacer dos cosas a la vez. Yo no. Puedo hablar y enterarme de vuestra conversación. Yo tengo una neurona. Algún día... Con el rabillo del ojo, ¿no? Porque Lito casi no lo ve. Pero que lo estoy viendo día... del calendario, el 21, ¿no? Si me estoy enterando de todo. Algún día grabaremos el programa en vídeo, porque macho, ¿Qué me has preguntado? Eso, que el agujero coronal es una cosa habitual y demás. Uno tan grande no. Pero que una de las causas de que haya esas eyecciones coronales son estos campos magnéticos que sí, tan intensos. De la otra noticia que yo mandé, ¿no? Eso, de la tormenta, ¿no? Que generan temperaturas tan altas que los gases se ionizan, uh-huh, y salen despedidos en lo que se llama eyección coronal, pues a unas velocidades cercanas al 70% de la velocidad de la luz. Siendo partículas, estamos hablando que no es luz, son partículas. Entonces, esas partículas llegan a la Tierra, son iones, son partículas ionizadas, y producen, cuando son potentes, como esta última, que parece que ha sido bastante potente. Sí, que dice potente, que de una escala de 5, 4. En una escala de 5 dice que es 4. Pero bueno, decir, también produce auroras boreales. Muy bonita. Eso también, otra cosa que produce son auroras boreales. Pregunta del libro, que yo sé que no la vaya a saber responder, además David no está. Las auroras boreales se producen en una determinada latitud, ¿eh? Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial no hay auroras boreales. Pero, sin embargo, en España sí se han visto alguna que otra vez. Sí. Con dificultad, pero en Gerona, por ejemplo, Girona, se ha visto. ¿De qué depende eso? ¿De que alguna vez estén tan bajas? ¿De, digamos, la potencia de la tormenta, sí, o alguna otra circunstancia que se dé? Hombre, supongo que será un cúmulo de factores. La potencia de la tormenta influye, pero tienes que ver una cosa, que aunque se produzcan más abajo, tan abajo como en Gerona, no. En Gerona se llegan a ver, se producen muchísimo más arriba, ¿vale? Eso, bueno, ya que no se producen en Gerona. Incluso porque son muy potentes y tal, pero se producen más arriba. Alrededor del círculo polar ártico, más abajo, ya es muy difícil, porque es por la geometría que tienen las líneas de campo magnético de Van Allen, salen de los polos y llega por el otro polo, y donde se producen es donde más intenso es. En los demás sitios es imposible que se formen, pero si tiene suficientemente potencia, en latitudes un poco más... lejanas al polo se pueden llegar a ver. Un inciso, en la página web, dado que no vamos a poder ver el eclipse que teníamos puesto para retransmitirlo desde Madrid, que tampoco se va a ver desde Madrid, he encontrado un enlace que la retransmisión en directo desde las Islas Feroe, y va a coincidir eclipse y aurora boreal posiblemente, y hay un astrónomo de Canarias que es el que está allí. Es un proyecto que se llama, como nuestra, o sea, amiga, Gloria. Ver una aurora boreal de día durante los 2 minutos que dura el eclipse. El eclipse, eso es lo que van a intentar. Lo que pasa es que va a andar mal tiempo también. No sé si Lito nos podrá decir el tiempo que va a hacer. Hombre, la Feroe hoy ya nos pilla un poquito retirado. Pues macho, organizar un eclipse total con una aurora boreal, eso es organización. Eso es importante. Eso es el Instituto Astrofísica de Canarias, ha sido, ¿eh? Astrofísica de Canarias y Magallanes. Eso es hacerlo ya bien. Y de camino pasa un cometa, ¿no? Ya claro. La repanocha, ¿no? La repanocha. En fin, el Sol es la estrella más cercana que tenemos y estamos totalmente enfocados a su estudio, pero hay todavía muchos, muchos enigmas y muchas cosas que investigar. Es de las cosas que menos se conocen. Esta semana, jugando yo con mis seguidores en Facebook, uno de los... De las imágenes que puse de psicoastronomía fue una mancha solar. Sí. Yo iba a poner una cosa, no me atreví. No, se atrevió otro. Siempre hay un atrevido. ¿No has visto el comentario que te he puesto en la de... Bueno, has puesto una en punto azul. En la página tuya no he visto yo la del Sol. No, el punto azul. He visto no la del huevo frito gigante. Esa. Sí, esta semana... Yo he visto la de Dumbo. ¿La de Dumbo cuál es, Agustín? Acá has puesto en un punto azul. Ah. En un punto azul. ¿Yo? Tú has puesto tu psicoastronomía un enlace en un punto azul en el Facebook de que has publicado en tu página que estás dedicándote a hacer eso. Ah, pero no he puesto ninguna foto, creo, ¿no? Sí, sí, pusiste una foto de una galaxia. Ah, pero eso fue hace tiempo. No, después del último programa de... ¿Sí? ¿Qué? Tengo la memoria, sí, ya. La pusiste hace tiempo, pero él la vio la semana pasada, puede ser. Hombre, claro, yo la vi la semana pasada. Por eso digo. Eso es no, pero está después del programa de la semana pasada. Está la semana pasada la publicación y después... O esta semana he puesto, puse el Monte Olimpo. Siempre hay algún astrónomo que no se da cuenta, oye. El Monte Olimpo, que te quiere callar, y yo, ya sabemos que lo sabes. Yo lo suelo conocer, pero pongo una chorrada. Monte Olimpo, puse, eso es, una mancha solar, he puesto una nube con cara de perro. La bruja. La bruja la puse. La brujita. Uh-huh. La bruja es la que yo creo que he dicho que es Dumbo. Ahí ¿No le veis las orejas a Dumbo, las patas? Se ve perfectamente. ¿Tú ves un elefante? Un elefante. Pero con las orejas enormes. Que te derrochera ya. Tú estás resfriado, ¿no? ¿Tú estás resfriado? Que te derrocheraría este hombre, ¿eh? ¿Tú estás resfriado? No. ¿Se nota en la voz? Se nota un poco ahí. Bueno, espérate. Quiero yo hacer una cosa, a ver si puedo. A ver. Otra cosa, una efeméride, mientras que buscas lo que te juega. Hoy hace 50 años del primer EVA, del primer paseo espacial, sí, de Alexei Leonov. Que Abelino nos contó la historia. De ese hombre, que vaya tela, ¿no? Que vaya tela de ese hombre. Que ese programa es un poco... después de escucharlo, digo, vaya tela, tío, nos estamos riendo de una vida totalmente desastrosa. Pero totalmente, vamos. Y nos reíamos, pues, ¿no? tiene su mérito y se conmemora, creo que concretamente fue ayer 18, uh-huh, que el primer paseo extravehicular, ¿no? Lo que llaman en siglas un EVA, ¿no? Uh-huh. Paseo extravehicular, pues fue este hombre, Alexei Leonov. Ahí va. Que lo trajimos aquí a colación en una de las entregas de Abelino y la verdad que dio para el programa, ¿eh? Sí, dio. Pasaron muchísimas cosas. Por cierto, ya cosas. Abelino tiene que estar acá algún día de estos. Vámonos con una cosita. Bueno, compañeros, llega la primavera al hemisferio norte, llega el otoño al hemisferio sur. En breve, Lito, repasamos porque me están distrayendo. Oye, siéntense, que me estáis distrayendo. Se me acumula el trabajo. Estaba haciendo el parte de las Islas Feroe y me ha interrumpido usted. Sí, pero vamos, esto usted no es una interrupción porque esto usted lo sabe, vamos, de dedillo. Explicar brevemente, recordar por qué cambian las estaciones, por qué no cambian el mismo día y por qué... Por cierto, ¿estamos ya en primavera? No, es mañana, ¿no? ¿Eh? ¿A qué hora entra? Mañana a las 23:45. ¿Mañana por la noche? Sí. 23:45, hora... Peninsular española. Del reloj. Muy tarde, muy de noche, ¿no? Según el Ministerio de Fomento. Sí. Pues eso es cierto. O sea, si lo dice el Ministerio, eso es verdad. ¿Y eso se nota en algo, no? No, la verdad es que no. No va a venir un espectáculo en el cielo, ni caen flores. No hay fuegos artificiales, ni hay... Bueno, sí, en Valencia sí. Bueno, pero no tiene que ver. No son por ello. Oye. ¿Y por qué cambia de un año a otro? Pues porque la órbita de la Tierra no es esa la... Sí, la órbita de la Tierra tiene variaciones, movimientos que no pequeños que afectan a que no pasen los mismos eventos en las mismas fechas. Están los dos movimientos típicos que sabemos de la Tierra, rotación y traslación, pero después hay otros tres movimientos más. Unos causados por la Luna, otros mezcla de la Luna y el Sol, y propios de que hacen que, por ejemplo, la oblicuidad de la eclíptica varíe, que la electricidad de la órbita también varíe. Entonces eso hace que justo no sea a la misma hora las entradas de las estaciones. Bueno, pues saludos desde París. De nuestro ex todo el mundo tiene un ex en su vida, o varios ex. Nuestro ex compañero Pablo Luis Fernández Lucas. Hombre, Pablito. Que está dispuesto a ver el eclipse, que desde París se va a ver mucho mejor que desde aquí. Claro. Y esperemos que no se le nuble. Estoy que no se nuble allí. La bonne chance, ¿no? Para que no se le... Bonne chance. Ahí va. Por cierto, me hizo gracia ayer lo que son las cosas, ¿no? Cuando uno habla de astronomía, se cree que todo el mundo más o menos... que me está haciendo una foto, tío. ¿Para el Facebook? Ha salido bien, no te preocupes, ha salido bien. Sí, es un ¿cómo digo yo? Un selfie por sorpresa. Bueno, que cuando uno pone... Me gusta hablar de astronomía en mi muro, donde me escucha, como digo, mucha gente que no le gusta la astronomía, para ir sembrando, ¿no? Y pongo ahí un plano, un dibujo del Ministerio de Fomento, por cierto, donde pone la España, el mapa de España, y las diferentes... a ver si lo pongo aquí en grande para que lo veáis. Las diferentes porciones de sol, como se va a ver. Ah, sí. En... Lo he visto, sí, sí. Sí, sí. En cada sitio, aquí, cómo se va a ver. ¿Lo veis aquí, el mapa? Sí, sí. Como se ve visto, lo he visto en cada comunidad. Y ahora veo que me lo comparte y voy a ver quién ha compartido. Y es una amiga mía portuguesa que me sigue y pone: ¡horror! En Portugal nunca se ven los eclipses de sol. Digo, no, que el mapa es de España. Pero que en Portugal también se ve el eclipse de sol, ¿eh? Te vaya... Al ladito no se va a apagar el sol, no, al ladito. No, no te quejes. Total, y ya le busqué un enlace en portugués del eclipse y efectivamente... claro que se ve. Se ve en toda la franja, es una franja muy grande. En Portugal... El parcial es una franja muy grande. Lo complicado es el total, que sí que es una franja muy estrechita. Y pone nuestra pobre amiga enfadada porque, mira, se ve el eclipse en toda España y Portugal. Y en Portugal no, sí. Bueno, sí se ve. Bueno, pasando ya del tema este, nos vamos a buscar a Agustín, ¿no? Que ya vamos media hora de programa. Vamos a ver, porque Agustín tiene cosas que contarnos. Ah, yo. Qué bien lo pasamos, Agustín, ¿eh? Oye, ¿fuiste a Carmona? ¿Eh? Sí, fuimos. ¿No habéis mandado informe? No, informe de percance. Mandamos fotos. El informe vía nos grupo. Lo comimos también. No, tenéis que mandar al correo. Nos lo comimos todo. Tenéis que mandar al correo. Fue la visita a una estrella, la estrella de Vandalia. Uh-huh. ¿Eso qué es? ¿La estrella de Vandalia? Sí. ¿El símbolo del que hay en el escudo de Carmona? Bueno, la estrella de Vandalia es un libro de... Es que hay que contar que habéis... De Fernán Caballero, de Cecilia von de Faber. Uy, oye, ¿sabes que este otoño, me leí de Cecilia von de Faber? ¿Pero es de Carmona? ¿Qué? ¿Que es de Carmona? Bueno, estuvo en Carmona, estuvo. Bueno, estuvo en Carmona, estuvo en Bornos. Leí La familia de Alvareda y me encantó, porque es una mujer que escribe muy, ¿cómo se llama ese estilo? Muy naturalismo, muy descriptiva, sí, te describe todo muy bien. Y si tenéis tiempo, leerla, ¿eh? Porque es una mujer bastante, bastante interesante. Bueno, pues este señor Agustín, que es oriundo de Carmona, nos va a hablar de varias cosas. Oye, pero sobre todo tengo yo lo de la ópera. Agustín, a ver, así, coméntanos. Coméntanos eso. Vamos, va a ser una cosa rapidita. Lo que pasa que advierto, vamos, no creo que nadie vaya a verla porque ya ha terminado de momento en España. No sé si volverá en otra ópera, pero ha sido en Sevilla, ha sido el estreno la ópera de, bueno, traigo también aquí la publicidad para que después la veáis si queréis, de Doctor Atomic. Me sorprendió muchísimo porque una ópera que se llame Doctor Atomic tiene nombre de videojuego. Sí. Pues sí, pues es de John Adams, de un americano que hace ópera moderna, un poco así rara. Eso te iba a decir que esa tiene que ser ópera rock. Tiene que ser promedio. No, ópera rock. Ópera post-romanticismo, algo así. Pero será. Que tiene que ser el 50 para acá, ¿no? Sí, claro. De la era atómica, claro. El hombre está todavía, no sé si vivo, pero está todavía haciendo las óperas él, ¿no? Y bueno, era una apuesta arriesgada, dicen, y efectivamente la crítica ha sido, hay de todo, ¿no? Le han puesto bien y la han puesto muy mal. Y luego, hombre, porque es una ópera rara. El que te hablen de, no ya de bomba, de cómo hacer una bomba atómica, de icosaedro, de cosas raras, y eso cantado, pues la gente le... Cantado entra mejor, todo lo que sea cantado entra mejor. Y luego la música, yo no sé, bueno, tú eres, te conoces mejor la ópera que yo, Alfonso, que te gustan los programas y te gusta la ópera. Yo la ópera que me gusta es la suavita, la normalita. Wagner, yo la he ido a ver, he visto las tres más famosas, y bueno, es complicado. La cuesta de digerir. Es complicado, pues esto es... post-Wagner. No, cuando tú escribías, me dijiste que la gente se había ido, ¿no? Bueno, en el segundo acto, bueno, estaba normalmente, vamos, yo suelo ir algunas veces a la ópera en Sevilla y estaba rotado porque son óperas de, en fin, de Verdi, de Puccini, son clásica, están clásicas y están muy bien, y el montaje también tenemos aquí en Jerez, vamos a Jerez a verla alguna vez, ¿no? Pero bueno, el montaje allí, la verdad es que algunos son espectaculares, y bueno, y la verdad es que en el primer acto pues la gente no aguantó, ¿no? Pero la ópera... Pero es que eso me recuerda mucho, yo no sé si tú usas la historia de Igor Stravinsky con la consagración de la primavera, precisamente. Sí. Que cuando la estrenó la buchearon, le montaron un pitote. No, la gente que se quedó aplaudió mucho al final. Y los que se fueron unos pocos, alguien que no la entendió. Y también es que a veces es complicado. Es una ópera que no es para escucharla casi, es para verla. Porque el montaje, el primer acto es sobre una pantalla de plasma, de vídeo, el telón, es una pantalla inmensa de televisión, ¿vale? Y ahí se desarrollan un montón de imágenes. Y se van encendiendo unas luces, o sea, funciona al revés. En vez de estar la imagen al final, está delante. Y se encienden unas luces detrás y se ven a los personajes cantando, hablando, lo que sea. Pero el personaje en un cuadrado. El escenario es lo alrededor que está el cuadrado. Está arriba, está abajo. Entonces es muy impresionante y chocante, pero las imágenes preciosas. Y las imágenes de acuerdo al sonido estruendoso o no de la ópera, ¿no? O sea, que te va impactando la imagen junto con el sonido, ¿no? Es una cosa... A mí la ópera ha sido una cosa de las que a mí me ha costado un poquito más de que entre, ¿sí? Y además, te digo una cosa, que la música es un arte, y como arte es subjetivo, y te gustará o no te gustará. No, y que hay que acostumbrar el oído. No, yo también, después de haber escuchado a Wagner, esto me ha resultado mucho... O sea, que decía Woody Allen de Wagner. Que tenía ganas de invadir Polonia. Y cada vez que escuchaba a la Valkyrie le daban ganas de invadir Polonia. Pero mira, Wagner, la cabra. Esta tarde, como Hitler. Esta tarde, precisamente, os recomiendo que escuchéis el programa de Todos Educamos, de nuestro compañero Nacho, porque ha traído a Magdalena, que es la directora de la joven orquesta Beisbeder, de Jerez. Conozco a Magdalena. Exacto. Ha sido profesora de mi hijo. Ah, de la granja. De la granja, exacto. Sí, yo, profesor, la conozco yo. Pues mañana hacen un estreno aquí en el Villa Marta con una parte que es de Mozart, y ahora la otra no me acuerdo, pero es muy conocida. Y hablando de lo importante que es la música, y lo que tú dices, yo, por ejemplo, Wagner, las Valquirias me gustan. Sí, yo no me acuerdo si fue el Oro del Ring o otro, pero que yo ya decía. Pero ya luego, Tristán y Isolde. Bueno, esas son otras. Es que están la trilogía, ¿no? Del Oro del Ring, las Valquirias y el anillo del Nibelungo. Pero yo, por ejemplo, cuando yo salía con un amigo mío hace mucho tiempo, que yo no voy a decir su nombre, nuestro amigo que ahora se llama Dagua. Yo recuerdo haber ido con él a conciertos de barroco, nos dio para el barroco. La música barroca me encanta, ya sí. No, ya me aburre. O sea, que a mí barroco no me cansa. Por cierto, el otro día, hablando de música clásica de Carmona, visitando la iglesia de... ¿Cuál era? Santa María de Gracia. Santa María. La de Santa María. Por lo visto había por la tarde alguna boda, una cosa, y había un órgano tocando con una trompeta barroca ensayando. Vamos, vimos la visita con una música de fondo maravillosa. Y entonces Lito y yo discutíamos sobre esto y al final la he conseguido encontrar. Era Parcel. Parcel. Era Tune in Air de Parcel, de Trumpet. Trumpet Air, ay. Tune in Air. Una muy conocida, de trompeta barroca. Y decía, no, es Parcel, no, parece que sea... ¿Cómo se llama? Tal. Ya me acuerdo. Ahora espérate que quiero decir algo bien. Y hicimos la visita y a ese órgano tocando de fondo y esa trompeta barroca... Fue muy bonito. Qué maravilla. Sí. Vamos. Fue tremendo. Bueno, resumo un poquito la ópera porque lo que más me impresionó, bueno, primero, que hablaran, que todos los actores eran científicos, o sea, todos los que actuaban, pues eran, evidentemente, el del proyecto Manhattan, ¿no? El proyecto Manhattan era el físico del Oppenheim, ¿no? Sí. Era el jefe de todo. Estaba Wilson, estaba Huberes, el meteorólogo, no sé si Lito se acordará, estaba Edward Teller, ¿no? Y entonces, esos eran los personajes, para empezar. Y lo segundo... Todos los personajes del proyecto Manhattan, todos los físicos que allí se concentraron. Eso, y el militar, el Grover, que era el que estaba con el látigo allí para que eso funcionara. Y en fin, y bueno, ¿y cuál es la historia? Bueno, pues lo primero que te plantean es cómo hacer una bomba atómica. Y te cuentan allí, pues, cantando cómo hacer la bomba atómica, ¿no? Que es atacar el plutonio a través de un icosaedro truncado. Esto es matemática pura, pero es así, ¿eh? un icosaedro, el icosaedro, el dodecaedro, todo esto, pues cómo se plantean el problema de cómo pueden hacer un detonador simultáneo desde que esos puntos ataquen al plutonio. Eso es lo que te van contando, ¿eh? O sea, en la ópera. O sea, que tienes que ir atento a los letreros porque si no, no te enteras de nada. Porque la ópera es en inglés, ¿eh? No es en alemán. Que yo creo que eso es un punto a favor en cuanto a que cuando yo escuchaba a Wagner el alemán y la música, me suena... Bueno, que se me olvidaba que lo que mañana se hace en el Villa Marta por la joven orquesta Belvedere es... una sinfonía de Mozart, que no me acuerdo, y luego es el Requiem de Fauré, que es precioso. ¿El Requiem de? Fauré. Es una maravilla. Yo el de Mozart sí lo conozco. Sí, pues no tiene nada que ver. Este es más... A mí me encanta. El de Mozart es Mozart, pero el Fauré es angelical, es... ¿Es el que tú los otros días pusiste en Facebook? Ese. Es precioso. Precioso. Que dan ganas hasta de morirse, Guille, más que para... Para que, pa que te lo, pa que te lo canten pa ese te día. Para que te lo canten ese día. A tanto ya no llegamos. Tanto no. Bueno, don Agustín. Bueno, resumiendo, no, te resumo un poquito porque es importante lo que voy a decir ahora, que aparte de la ópera, es que plantea un montón de problemas morales que ocurrieron en esos momentos. El tema de si los científicos, que era una cosa que yo creo que algún día tenemos que debatir aquí, se deben dedicar solo a las acciones científicas o deben de plantearse temas sociopolíticos, socioculturales, ¿no? Porque el Wilson precisamente creó una pseudo-rebelión allí diciendo que había que mandarle una carta a Truman para decirle a los japoneses a qué se enfrentaban para que se pudieran rendir. O sea, fíjate tú lo que estaban pensando, ¿no? O sea, entonces el problema filosófico, la música con la agonía que tienen allí, las luchas que tienen, el si va a funcionar o no el tema, porque encima eligen un día para hacer la prueba en el que es con tormenta y lluvia. Y yo no quería estar en el pellejolito del pobre meteorólogo, porque el meteorólogo le acusa el gobernador que le va a hacer un consejo de guerra y que se lo va a acribillar por haberse equivocado en la predicción. Y dice, pero si yo no me he equivocado, si le advertí de que este día era malo. Y dice, pues deme un... Le dice, deme en 3 horas un informe fiable de lo que va a ocurrir para poder hacer la prueba. Y si no, un consejo de guerra. Y el pobre, bueno, pues intenta hacer la prueba. Los miedos que se notan en la música, ¿no? De que aquello puede estallar en cualquier momento. Una tormenta en medio de allí, con lluvia. No sabían si iban a funcionar. De hecho, falló la puesta. No, perdieron la conexión con la bomba. O sea, todo eso en agonía, ¿no? Y está muy bien. En cuanto al tema filosófico, y mezcla un poco con la mujer de él, de los operarios, que habla de la vida, de la muerte, la nana de una señora, en fin, una historia que está resumida, pero con un tema de fondo científico. La verdad que un tema para una ópera es totalmente... Duro, sí, es chocante, pero es entretenido. Hombre, claro, a lo mejor hay mucha gente que piensa que no, pero muchas veces las óperas nada más que son de amor y la historia nada más que es de amor. Pues esto tiene una historia, en el fondo, también de amor entre, bueno, el Oppenheimer. En una de estas historias pues le canta un poema de Baudelaire a esto que se llama El hemisferio, uh-huh. El hemisferio en los cabellos, ¿no? Pues, oye, bueno, pues ahí hay una historia. Habrá que buscarlo porque seguro que por algún lado se podrá escuchar. Sí. ¿Eh? La podéis escuchar. Lo que pasa es que yo creo, la primera parte por lo menos, es para escucharla y para verla. ¿Y la segunda es cuando la gente se va, no se ve la gente saliendo? No, pues la segunda es un poco más dura porque no hay esas imágenes y el escenario es estático. Pero el escenario es una hoja cuadriculada en formato curva. Como la teoría de la relatividad, este no tiene como un mundo, pues es un folio doblado, curvo, en donde hacen todas las de estas. Y lo más impresionante es el final, porque en realidad toda la escena es solo una prueba. Es la prueba en Trinity, en Alamogordo, ¿no? Y entonces, pues, finaliza... Bueno, se plantean muchos más problemas porque Fermi dice que la bomba no solo va a explotar en donde explote, sino va a provocar una reacción en cadena que va a explotar el mundo entero, ¿no? Y el tele de este es muy gracioso. Vamos, muy gracioso, como malas ideas también. ¿Realmente tenía esa duda? Sí. Fermi escribió y Teller decía que... lo decía riéndose, ¿no? Porque una de las bromas que gastó, como estaba lloviendo, que si la bomba estallaba iba a haber una lluvia ácida, iban a morir todos, el militar se negaba, fijaros, se negaba a hacer un procedimiento de evacuación porque tenía que alertar a las fuerzas de seguridad y entonces la prensa se iba a enterar, ya que yo era secreto. Entonces estaban todos acojonados de que iba a pasar allí. ¿Nunca se había explotado una cosa de esas? Claro, nunca se había explotado. Y era un tema conflictivo. Y lo que estaba contando este hombre con un sentido del humor, no preocuparos, que he traído crema bronceadora para... O sea, una broma. Y apostando de... Pues fijaros la dificultad que tenían, apostando de cuántos megatones o cuánto iba a tener de potencia la bomba. Que el Oppenheimer pensaba que era 300 toneladas de TNT. Y el Oppenheimer decía que 45 kilotones. O sea, una cosa de dos magnitudes totalmente distintas. Es decir, unos son mega y otros son gigas, para entendernos en ordenadores. Después fue más cercano a lo de esto, fueron 20 o 15 kilotones. Bueno, en fin, bueno, este es el resumen y que creo que es curiosa en cuanto a al tema, ¿no? Lo desconocí completamente. ¿Sí? Por cierto, que Lito, Lito está aquí a mi lado con el ordenador haciendo la previsión de Islas Faroe. Sí, por un momentito, ¿no? Porque a colación de lo que tú... Y aquel refrán castizo que dice... Mal de mucho, con solo de tonto. Pues, tampoco lo van a ver allí. Tampoco. Estoy yendo a páginas inglesas porque la NOAA es la que yo suelo mirar, la he puesto y dan y casi igual que nosotros, del 80 al 100% de cielo cubierto. Oh, anda que vaya tela. Madre mía. O sea que habrá que conectar con el Hubble. Que Abel ponga algo para allá porque vamos. Os quería comentar esta no he visto ninguna retransmisión más en directo, no sé si la habrá. Esta semana hay muchos sitios, pero vamos, la totalidad es ahí. Dime. Esta semana volviendo con lo de la bomba atómica, que leía una noticia, pero de estas que rozan el lado oscuro. Yo nunca la había escuchado. Por lo visto dice que la Unión Soviética vaya por los años 50 y largos en plena Guerra Fría intentó hacer estallar una bomba atómica en la Luna. Yo no sé si eso llegaba... Ah, en la Luna. Sí, llegaba a ser verdad. Yo algo de eso, la historia era aprovechar la Luna llena y hacerla estallar justo en el limbo para que desde el planeta Tierra entero viéramos el hongo. No, nunca se llegó a hacer. Y la sacamos de órbita y fíjate tú. Como espacio 1999. No, yo sí sé que la Unión Soviética en los años 60, después de bastantes años de la esto, creó la mayor bomba que se ha explotado nunca, ¿no? Que se pasaron, estamos hablando, fijaros, megagiga o kilos y teras, y fueron, creo que fueron 50 megatones. Es decir, estamos pasando de giga a teras. Creo, y fue, ha sido la mayor que han explotado ya en Siberia, por ahí. De hidrógeno de esa, ¿no? Ya, sí, ¿no? Bueno, era mezclada con hidrógeno. Sí, ya era la que era con, no sé cómo es, con radiación, ¿no? Con qué tipo de... Sí, no, era de fusión, de hidrógeno. De fusión, de hidrógeno. Bueno, pues hace mucho tiempo que no se escuchan que haya pruebas. No, ya no hay pruebas, ¿no? Aparentemente. Bueno, que sepamos, ¿no? Que sepamos. Las últimas no, que pero... se conocen fueron francesas por las islas estas de... ¿Cómo se llama? La Polinesia francesa. Polinesia francesa, todo eso, y unas pruebas también allí. Es difícil que no se sepa porque ya hay muchos observadores de todos los países que están... Porque más eso se da cuenta, por la sismicidad se tiene que enterar a todo el mundo, ¿no? Claro. No, digo yo, no sé. Bueno, Joaquín, Agustín. Agustín. Joaquín está en Mallorca. Ah, los sacarrillos ya. Venga. Nos quedan 10 minutos. Hemos enrollado aquí. Bueno, los sacarrillos es solucionar los que teníamos y traigo uno nuevo a ver si da tiempo. Vamos, solucionarlos, pero que sí. Recordamos un poquito el... Sí. Los dos que teníamos atrasados para dar solución, ¿no? Sí, efectivamente. Era, bueno, uno era el del cerezo, ¿no? Que voy a repetirlo para recordarlo. Oye, por cierto, ¿alguien lo ha descubierto o no? Que será para gente de letras casi, o sea, que será fácil. bueno, y di una pista buenísima. Dije que consultarais, por favor, la magia de Pi, que ahí los pitagóricos ya habían puesto unas claves y era prácticamente igual. Entonces, dice el poema. A un cerezo subí, que cerezas tenía. Cerezas no comí. Mas no quedaron cerezas cuando me fui. Bueno, pues la solución era muy fácil, porque cuando llegué había dos cerezas, me comí una cereza, luego no comí cerezas, sino cereza, solo una cereza, y quedó una cereza, por lo tanto tampoco quedaron cerezas, quedó una cereza. Este es un poco de lenguaje, más que de matemáticas, sí, sí, sí. ¿No? Y el otro... Chascarrillo era el del club de los pitagóricos que habían cambiado la clave, ¿no? Y os di la pista eso de que consultarais a el tema de la magia de pica. Ahí habíamos hecho ya algunas claves, ¿no? Los pitagóricos decían un poema y bueno, os recuerdo, era una pregunta, había una serie de preguntas que hacía el señor que siempre eran distintas, incluso había infinitas preguntas, podía haber infinitas preguntas, porque la pregunta era un número. Entonces el portero decía 18, pues el que entraba decía 9 y pasaba. El 8-4 y el 14-7. Sin embargo, el 2-1. El 2-1, pues no entraba. ¿Vale? Esa era la cuestión. Bueno, pues igual que los pitagóricos, 18 tiene 9 letras, 8 tiene 4 y 14 tiene 7. Y 2, pues tiene 3. La respuesta era 3. Era de lenguaje un poco también. Luego esta es la parte, digamos, de lenguaje. Y está por ahí figurando en algún sitio y si lo habéis visto a lo mejor, lo recibís por internet o por de esto, pues esa es la contestación normal. Pero hay otras contestaciones o hay otras respuestas que dije que había de tipo matemático. De tipo matemático, tenía aquí, lo voy a decir tal cual viene, traigo aquí la frase típica de matemática, a ver si sabéis de quién es, antes de deciros la respuesta, que es la frase del día. Las matemáticas son el alfabeto en el cual Dios ha escrito el universo. ¿Sabéis de quién es? Einstein, ¿puede ser? De Galileo. Galileo, mira. De Galileo, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar resolverlo con matemática. Con matemática es un poquito más complicado, pero veréis que no, porque es algo que sabéis. Vamos a repasar el tema. Bueno, tenemos 18, 9, 8, 4, 14, 7 y 2, 1. Y 2, 1 no, es decir, no cumplen reglas de 3, no cumplen reglas aritméticas. Luego tenemos que buscar otra forma de encontrar una solución, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué se nos ocurre? Pues tenemos un conjunto infinito de números, que son los números naturales, que son las preguntas. Y tenemos una serie de respuestas. Y solo conocemos 3 respuestas. Por lo primero que nos planteamos es si la pregunta que nos están haciendo, el 2, es una pregunta que ya nos han hecho, puesto que nos están dando 3 pistas. Luego, a lo mejor el 2 es una pregunta que ya está implícita en las anteriores. ¿Vale? Pues esa es la solución. Es la aritmética modular. La aritmética modular que todos conocéis, porque es la aritmética que también se llama del reloj. Y es que los números, vamos andando números y vamos repitiendo los números. El reloj es de 2 a 12, ¿no? Pero el 2 cuando pasa de las 12, pues volvemos otra vez a la 1, a las 2 o a las 3, ¿no? Entonces son los números con módulos. ¿Cómo serían los matemáticos o los grupos de matemáticos? Pues serían, la solución sería los del módulo 6, los del módulo 12 o los del módulo 16. No sé si me estáis entendiendo porque veo caras raras. Lo voy a explicar para los pares y después lo explico para los números, para los demás que hemos dicho. Por ejemplo, las preguntas pueden ser del 1 al infinito, 1, 2, 3, 4, 5, pero las soluciones solo van a ser 2, par o impar. La contraseña va a ser contestar par o impar, o A o B. Es decir, porque vamos creando clases de números de este tipo, ¿vale? Entonces, en el caso del 6, pues el módulo 6, ¿por qué? Porque el número 8 es 2. Si ponemos en un reloj, imaginaros un reloj que en vez de tener los 12 números, tenga solo 6 números cada 10 minutos. El 8 es el 2. ¿Qué? Eso es. Sí. Pues si andamos un pasito, si el reloj anda un pasito, que se pone en el 1, que serían el número 2 o 10, o las 10, ¿no? Y 10, el 2 sería el 20, el 3 sería la y media, el 4 sería la menos 20, el 5 sería la menos 10, el 6 sería las en punto, ¿vale? Así, pues así iríamos. Y entonces, el 8, ¿cuál sería? Pues el 2, ¿vale? Pues así es como sacamos el número que es. Y es muy fácil porque simplemente es dividir por 6 y hallar el resto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, a todos los números que tenemos, el 14, el 6, el 2, pues dividirlo por un número. En este caso, por el 6. Por ejemplo, 18 entre 6 da 3 y el resto es 0. Pues al número 0 le corresponde el número 9, la contraseña. Si me dicen 0, 0, 6, 12, 18, todos los números eso, la contraseña va a ser el número 0. ¿Lo entendéis? Uh-huh. El número 8, pues es el 2. 2, 8, 14, 20, cada número 6. Pues la contraseña es el 4. Luego, en los del módulo 6, cuando nos digan 2, pues contestamos 4. Da la casualidad de que el 14 también es 7 y el 14 también sería el 2. Pues tenemos incluso dos contraseñas para decir. Uh-huh. no sé, parece un poco complicado, los veo con caras raras, pero esa sería la solución. Y por último, voy a poner uno para la semana es que viene. Tú me cuentas eso desde las 6 de la mañana, que estoy yo en planta. Este ha sido un poco durillo, ¿no? Ha sido un poco... Yo mañana, cuando lo cuelgue, bueno, ya lo... Este tiene varios niveles de acertijo, ejemplo, y podemos... El módulo 16 sería la numeración sexagesimal, que se utiliza mucho en... Bueno, es parecido a eso, lo que pasa es que no hace falta emplear números... se utiliza mucho en informática, las sexagesimales. Claro. Es que, el 16... El 18 empiezan letras, ¿no? Claro, eso es. Pero el 16 en este sistema sería el 18 es 2. Luego el 18 es 2, ya sabemos que la contraseña era el 9. Luego si nos piden 18, nos piden 2, la contraseña era el 9. Sigue siendo 9. Claro. Y el módulo 12, pues el 18 no nos vale porque daría 6, el 8 de 12 sigue dando 8, pero el 14 de 12... Si le restamos los 12, da 2, el resto es 2. Uh-huh. Pues el 7 sería la solución para los del módulo 12, ¿vale? Uh-huh. Entonces, voy a poner ahora uno que tiene muchos niveles, así que podéis hacerlo al nivel que queráis cada uno. Mirad, se trata de dibujar un pentágono, que no es más que un polígono con 5 lados y 5 vértices, ¿vale? Si pintamos un puntito dentro del pentágono, ¿cuántos triángulos podemos hacer uniendo cada punto, cada vértice y cada punto? Pues podemos hacer 5 triángulos, ¿no? Eso todo el mundo lo ve, ¿vale? Bueno, pues la pregunta es, ¿y si ponemos 5 puntitos dentro? ¿Cuántos triángulos son posibles? Eso es... ¿Donde quieras que ponerlos? Siempre dentro y no en los lados del pentágono. Y estando dentro no hace falta ni más centrados ni menos. Ni más centrados. Pueden estar cualquiera porque los triángulos no tienen por qué ser regulares. Y el pentágono tampoco tiene por qué ser regular. Puede tener los lados como queráis. Una casita normal de los que pintan los niños, uh-huh. ¿Vale? Es un pentágono. Entonces, tiene que cumplir la condición de que los puntos estos no pueden estar dentro de ningún lado del triángulo, sino son vértices. Uh-huh. Y ninguna recta puede cortar a otro triángulo. Una vez que creemos un triángulo, el siguiente que creamos no atravesar tiene que contar vértice con vértice, pero no triángulo, ¿vale? Saber cuántos triángulos son en el caso de 5 puntos. Este es muy fácil, cinco lados, porque lo podéis dibujar, uh-huh. Podéis hacer el ejemplo. Fijaros que todos estos métodos siempre se hacen de la misma forma. Se hace para uno es imposible averiguarlo. Lo hacemos para dos, y ya nos vamos fijando qué ocurre. Y lo hacemos para tres, y ya debemos de averiguar. El que lo averigüe desde dos la fórmula, pues es sobresaliente. El que averigua con tres, notable. Con cuatro, en fin, así va. Y ampliamos, en ludociencia siempre tenemos que ir a más. Vamos a averiguarlo para cinco, pero vamos a averiguarlo para n puntos. Es decir, en un pentágono, si tenemos n puntos, ¿cuál es la fórmula que nos da cuántos triángulos que hay dentro inscrito? Muy bien. Y para rematar la tarea... ¿Y para qué sirve eso? Para darle al coco mucho. Mira, esto hace que tus neuronas se muevan, aparte de la satisfacción que produce, averiguarlo, que eso da una satisfacción. Si mis neuronas se mueven mucho más que leyendo la factura de la luz, para entender... Bueno, yo creo que esto tiene bastantes connotaciones mentales. Quiero decir que es muy importante el pensar porque nos ayuda a cosas que después no sabemos a deducirla, a generalizarla. Una última cosa antes, Alfonso. ¿Me queda el minuto, no? Sí, 2 minutos. Para decir la siguiente pregunta. O sea, hemos dicho, ¿cuántos serían con 5 puntos? ¿Cuántos serían con N? ¿Cuántos serían con N? Y ahora, si en vez de hacer un polígono de 5 lados, un polígono de M lados. Un polígono de M lados con 5 puntos dentro, ¿cuántos triángulos tendría? Y tendríamos una fórmula general para todo. Entonces, esto, aunque a ti te parezca una tontería, Alfonso, estos son los métodos científicos, los métodos lógicos para ir generalizando cada una de las cosas. Y de verdad que todos los podéis conseguir, ¿eh? Pensadlo bien, que el de 5 seguro. El de N también. El de M con N, ese es ya muy complicado. Que ha dicho tú que me parece una tontería. Reivindico mi lugar del programa. Que a lo mejor yo pregunto cosas haciéndome tonto. Claro. Igual que muchas veces... Eso es lo más importante de ser listo, que puede hacerte el tonto sin que nadie lo note. Por ejemplo... Nunca ocurre al revés. El otro día, no sé qué, puse en Facebook un poema, y era hace tiempo, ¿no? Y era triste, tal. Ay, Alfonso, si necesitas ayuda y tal. Y pero a ver, ¿de dónde deduces tú que yo estoy triste? Tú puedes escribir un poema de un tema que tú has inventado. ¿No? Patita de la lengua, es patita, lo ponemos y... No, pero, por ejemplo, en la creación literaria tú puedes escribir cosas solamente por el placer de escribir, claro. que pueden ser tuyas o no, ¿no? Que a lo que te iba a decir antes de terminar, que es que antes la has nombrado de pasada, Y a mí es una de las cosas que más me gustó a mí de chico en el colegio. Además, tenía un maestro que nos hizo trabajar bastante. Y era el desarrollo de las figuras poliédricas. Eso, si queréis, un día lo traemos porque es muy importante, no solo desde el punto de vista matemático, sino filosófico, religioso. Exacto. El tema de las sagradas figuras regulares. Ahí hay una historia... El inicio fue Platón. Los polígonos regulares fue Pitágoras principalmente. Bueno, y algún otro matemático contribuyó a los 5 polígonos regulares. Pero Platón, se llaman sólidos platónicos o sólidos pitagóricos. Kepler le dio mucha vuelta a eso. Y Kepler creó todo un sistema precisamente para la astronomía del mundo basado en esos cinco elementos. Porque Platón dijo que cada uno de esos elementos era los famosos tierra, fuego, agua, aire y divinidad. Los elementos. Los relacionó, los elementos. Eso es muy, muy curiosa la historia. No, y además una cosa que me gustaba porque hoy vamos a hacer el cubo y el desarrollo del cubo. Y nosotros con cartulina, pegamento y lo montaba. Yo tendría 10, 11 años. Fíjate qué curiosidad que estas figuras están en la bomba atómica. Es decir, el icosaedro truncado es un dodecaedro por un lado y un icosaedro por otro, de hexágonos y de pentágonos. Y se supone que eso es para hacer el detonador, ¿no? Claro, eso es, desde los vértices de eso es donde, eso es lo que decían en la de esta, ¿no? Desde los vértices de cada punto, un detonador múltiple, común, que además no podían diferenciarse ni un segundo, porque si no, no daban la suficiente potencia. Sí. Fijaros, y lo que estamos diciendo del icosaedro truncado no es más que un balón de fútbol. Si miráis un balón hexágono, de pentágono y hexágono, juntos, 12 pentágonos y 20 hexágonos. Esa parte de la matemática es la geometría, ¿no? Es geometría, ¿no? Sí. Es que esa parte me encantaba. Eso sí, bueno, para ver si algún día traemos los sólidos platónicos, eso me lo tengo que repasar un poquito, vamos, pero es muy curioso por lo que estoy contando a nivel filosófico, porque Platón hizo todo un desarrollo que, por desgracia o por suerte o por no, ¿cómo se llaman esto? Lo que el lado oscuro los utiliza para... Eso le voy a decir que no. Nos vamos a ir ya porque el lado oscuro, por ejemplo, utiliza el poder de las pirámides. ¿Cuál? El poder de las pirámides. También. Ya está ahí, puedo leer, porque ya eso pertenece al nuevo programa que haremos. Y tenemos un proyecto, ¿no? Que es, no sé qué título ponerle, no sé, un punto negro. Un punto negro piramidal. Punto negro suena fatal, ¿verdad? Un punto oscuro. Punto oscuro. Punto oscuro, no sé. Vaya punto. Bueno, vamos a reír, no, en vez de llorar, porque mañana no vemos el eclipse. Pero bueno, venga. Que bueno. Suerte para quien lo vea. Suerte. Venga, hasta... Bueno, Joaquín está a lo mejor en una zona que no tiene agua. Que ha mandado algo y le he contestado yo por WhatsApp que lo hemos publicado en la web. Que dice Mallorca. Que yo le manda los horarios más o menos. Las manda los horarios. Los de allí serán unos minutos más o menos. En el OAN lo puede consultar por ciudad. Venga, a ver si tiene suerte. Hasta la semana que viene. La semana que viene hay colegio. Hay colegio y programa y todo. Que será el último. Que será Semana Santa, ¿no? Descansaremos. Pues nosotros sí, no sé si puedo pero venir. La noche de jueves a Viernes Santo, lo digo para nuestra audiencia, se hará la noche de Jesús. Aquí en la radio estará en directo el equipo de El Viñador desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana al día siguiente. Entera la madrugada, entera aquí. Que aunque se quiera pasar, no sea de muchos santos y quiera venir por aquí, aquí van a estar. Muy bien. Hasta el jueves que viene. Adiós.